El 31 de marzo, la Asociación General de Coreanos en China publicó una declaración con el tema de «Toda la nación unida, abramos a toda costa en este año la ancha vía para la reunificación independiente».